amigos oyentes, arrancamos una edición más de su programa Tradición Musical. Darío Males, desde los micrófonos, les desea una excelente semana, esta ya la segunda semana del mes de mayo. Con Daniel Castellanos, desde la cabina máster, enviamos todos esos saludos y deseos a todos los que nos escuchan en los 940 AM. A nivel nacional, contamos con una página web, estamos en la www.casadelacultura.gov.es y al sur del país en la 92.9 FM. Para el día de hoy quiero contarles que en estos 60 minutos estaremos hablándoles sobre algunas noticias curiosas y también regresa un segmento muy conocido que hace algún tiempo lo estábamos presentando, que es el segmento de la comida ecuatoriana. En este caso vamos a arrancar con algo de los postres ecuatorianos para esta tarde un poco fría acá en la capital de los ecuatorianos, para ver si alguien se anima a estas horas, cerca de las 14, de las 16 horas, si nos animamos a hacer un pequeño postre muy ecuatoriano. Eso será parte de la programación aquí en Tradición Musical. También estaremos compartiendo música ecuatoriana, algo de los nuevos talentos que se están dando a conocer. Tenemos ya eso programado para estos 60 minutos, así que arrancamos aquí. Ahí teníamos algo de la música ecuatoriana. Les quiero comentar sobre un evento que se tenía previsto que los quiteños hubiéramos tenido la oportunidad de observar. Se refiere al fenómeno astronómico en el cual Mercurio, se trataba de una especie de eclipse, se le ha denominado como el el tránsito de Mercurio por la órbita del Sol. Eso tenía previsto verse en horas de la mañana aquí en la ciudad de Quito, pero ustedes se dieron cuenta al momento de abrir las cortinas, fue completamente imposible por las nubes. Hubo varias extensas capas de nubes sobre la capital de los ecuatorianos que fue imposible ver. Incluso el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional tampoco logró captar esta especie de eclipse que tenía previsto, que tanto la parte de Norteamérica como la parte de Latinoamérica, algo de Europa, algo también de Asia, sean los testigos de ver cómo el Mercurio pasa alrededor del Sol, haciendo una especie de eclipse hacia la Tierra. Bueno, sin embargo, las nubes, a pesar de que han impedido que se pueda verlo desde la capital de los ecuatorianos, también hay imágenes de otros lados del planeta que ustedes seguramente ya lo podrán observar en la noche de hoy en algunos medios de comunicación. Les quiero reiterar un poco sobre de qué se trataba este fenómeno astronómico. Esta es una información que lo recabo del portal web del comercio. Dice a criterio de Jairo Armijos, el astrofísico del Observatorio Astronómico de Quito, señala que este fenómeno se da debido a que el planeta Mercurio, el más cercano al Sol, se interpone entre la Tierra y el Sol, impidiendo el paso de la luz solar, creando un círculo negro que se desplaza por la superficie del Sol, lo cual es muy apreciable desde la Tierra. Nosotros, por estas nubes que se nos cayeron aquí en este valle andino, fue imposible verlo. Se tenía previsto esto, en realidad, observarlo desde tempranas horas. Estamos hablando desde las 6 horas y 12 minutos y 19 segundos para ser precisos, también hasta las 6:25, por ahí ese era más o menos el rango en el cual se iba a poder observar este fenómeno. Lastimosamente no se contó con esa suerte atmosférica de los anteriores días en los cuales hemos podido amanecer con un sol espectacular y un cielo completamente despejado. Cosas del destino, de acá tendremos que esperar unos 10 años para que vuelva a suceder este fenómeno, y luego posteriormente se repetirá el 7 de noviembre en el 2039. ¿Cómo estaremos en esos años? ¿Cómo estará esta ciudad en el 2039? Ojalá tengamos la oportunidad de observar este fenómeno astronómico. Vamos con música, regresamos en un momento. Ahí teníamos el tema como un burro amarrado del último de la fila. Vamos a continuar con información. Información extraña, de dudosa procedencia, es lo que les vamos a presentar en este momento. Se trata de una noticia bastante curiosa que parecería que le disputa a Estados Unidos el país, el título del país donde hay demandas más extrañas. Nos vamos a ir con Israel. Les cuento de una noticia. En Israel, un israelita de 64 años ha presentado una demanda contra Dios por haber sido excesivamente cruel con él en los últimos 3 años. Se trata de David Soshant, un israelí residente en la ciudad de Haifa, a quien ha presentado una demanda contra Dios en la corte de magistrados de dicha ciudad, tal y como lo informa el The Times of Israel. El hombre de 64 años pidió una orden de alejamiento porque afirma que el Todopoderoso había sido excesivamente cruel con él en los últimos 3 años. Todo comenzó cuando el hombre empezó a notar que Dios lo trataba de una manera que no le agradaba, por lo que llegó a llamar a la policía hasta en 10 ocasiones. Estos le recomendaron, entre bromas, interponer una demanda, y eso fue lo que hizo este hombre. Como era de esperar, Dios no se hizo presente en el juicio, por lo que el magistrado Hashan Kanand denegó la petición al considerarla absurda y solicitó al demandante que acudiera a otras instituciones a pedir ayuda. Cosas completamente curiosas que suceden en este mundo, tenía que suceder justo aquí en el siglo XXI. Esto nosotros les presentamos desde el portal web www.queesultimasnoticiascuriosas.com. Vamos a irnos con algo ecuatoriano y luego sí abriremos este segmento de la comida. A tu lado fue que me encontré. Fuiste comprando con tu cuerpo mi fe. Esos besos fueron de papel, tan solo espacios de un contrato, tal vez. Y si puedes esperar un poco esta vez, sé que pronto llegará el. Me quedé con sed, con el recuerdo de un abrazo de tu piel. No es la vida que yo imaginé. Estoy temblando entre tus brazos porque sé que el brillo de tus ojos es por él. Lo que queda de los tres. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, vete a hacerte el amor, va a encadenar tus brazos cuando veas que me voy. Escucha esta canción. cerca del minuto 30 de la programación, nosotros queremos compartirles este pequeño espacio para degustarnos con la comida ecuatoriana. La comida ecuatoriana es muy deliciosa, variada. En realidad, en cada platillo representa una cultura, una historia, la diversidad de la naturaleza, la geografía del país. Entonces, hay muchas cosas que probar aquí en el país. En otras ocasiones nosotros hemos compartido sopas, algunos platos, entradas. En este caso vamos a hablar sobre un postre bastante, bastante llamativo. Se llama el quimbolito. Seguramente estas horas tal vez les haga agua a la boca con un quimbolito, con una taza de café, un quimbolito con un vaso de leche. No sé, como ustedes les apetezca probar. En este momento quiero comentarles cómo hacer un quimbolito, una pequeña receta y una breve preparación. Ustedes, para hacer algunos quimbolitos, necesitaríamos un medio queso criollo, media libra de azúcar, 4 cucharadas de mantequilla, 5 huevos, 10 cucharadas de maicena, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de esencia de anís, aguardiente al gusto, pasas al gusto y la conocida hoja de achira. El aguardiente en algunos casos lo utilizan y en otros no. Especialmente en la parte norte del país, que se utiliza bastante el aguardiente para la elaboración de los quimbolitos. Ya cuando tenemos todo esto sobre la mesa, empezamos a batir la mantequilla con el azúcar. Cuando esto está cremoso, agregamos el queso rallado y las yemas de huevo. Cuando la mezcla está cremosa, agregamos la maicena y las claras batidas a punto de nieve. Añadimos al final las pasas, vainilla, anís y también el licor. Colocamos la mezcla en una hoja de achira, la envolvemos y la ponemos a cocer al vapor durante por lo menos unos 15 minutos. Hay cosas extrañas también en el caso de los quimbolitos. Hay personas que también utilizan en lugar de colocarle la uva pasa, también le colocan pequeños trozos de mango seco. En fin, de región a región, de pueblo a pueblo o incluso de barrio a barrio, las recetas cambian bastante. Sin embargo, la esencia, la identidad de este tipo de platos se conserva. Y bueno, hay que decirlo, el quimbolito es un pastel muy propio del Ecuador, un postre muy de aquí, y también sé que se consume también en la parte sur de Colombia, especialmente en San Juan de Pasto. Como les he dicho, son elaborados a base de harina de maíz, mantequilla, huevo, queso, uvas pasas. En ciertos casos también llevan pedazos de chocolate. Son cocidos al vapor. Este es uno de los postres que siempre están en la mesa ecuatoriana, al lado de los tamales, al lado de los quimboli, al lado de las humitas, perdón. También conocidos también como las choclotandas. El quimbolito en sí, ya el nombre del quimbolito se cree que es un quichuismo, sin embargo no se ha llegado de manera determinante a una raíz etimológica de esta palabra. Vamos a irnos con música y luego ya se vienen los mensajes. Libertad, este fuego no es real, no es ni verdad. No sabemos bien cómo sale,